Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos, supuestamente cursando hasta ahora la última semana de cuarentena, habrá que ver qué es lo que resuelve el presidente de la Nación mientras resuelve otras cosas, ¿no? Como apretar un poquito al sistema financiero, a los bancos, digamos, algunos sectores que en esta cuarentena aparecen quizás como los que menos esfuerzo han hecho. Ha habido un enorme enojo. Estoy segura que no todos los bancos han operado de la misma manera, pero en general el sistema financiero es a veces un tanto esquivo a poner el hombro. Sí, lo que es cierto es que el sistema financiero durante el macrismo tuvo una actitud privilegiada del gobierno nacional y fue uno de los grandes beneficiarios de esos años. Ha tenido una rentabilidad muy, pero muy grande, y por lo tanto está en la mira de la sociedad, del periodismo, de que haga un esfuerzo mayor, y eso se podría reflejar en tasas de interés más bajas fundamentalmente y en una actitud, en fin, lo más ágil posible para atender líneas de crédito que beneficien a las pymes. Más allá del episodio del viernes pasado, de la aglomeración, que eso, bueno, evidentemente hubo un error importante. Creo que después los medios lo exageran, pero el error fue las aglomeraciones estudiantes. Así que no se trata de soslayar. Ahora lo que viene en el sistema financiero es la necesidad de la agilización de las líneas de créditos que el gobierno ha orientado a tasas mucho más bajas, fundamentalmente para financiar nóminas salariales, y que las pymes y las medianas empresas tengan recursos muy baratos para poder afrontar las nóminas, por lo menos en el mes de marzo, y después, bueno, ya se verá en abril, porque lo cierto es que tenemos una economía que está semi paralizada. Ahora bien, si vos me permitís, Luisa, sí. Hay dos novedades políticas muy trascendentes en materia económica, fundamentalmente, que creo que hay que señalar. Una muy trascendente, aunque se sabe muy poco, que es la iniciativa del presidente del bloque, del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, de elaborar un impuesto, un nuevo impuesto, a los que blanquearon capitales durante el macrismo. Estamos hablando de un blanqueo de 116 mil millones de dólares, o sea, era plata fugada que en esa oportunidad la blanquearon pagando un impuesto bajo. Entonces, si bien todavía eso está elaborándose, se lo pasó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller, creo que muestra una orientación política de búsqueda de afectar a un núcleo de los sectores muy beneficiados, no solo durante el macrismo, sino durante mucho tiempo antes. Y la otra cuestión, que sí se conoce mucho más, es la decisión política de facultar a los intendentes en el tema de control de precios, de frenar abusos de todos los que incumplen, porque si no se da una paradoja terrible, Luisa. El gobierno afecta recursos rascando la olla como puede para los sectores más humildes, y otros sectores, vía aumento de precios acompañado de desabastecimiento, que toman esos recursos, se los sacan a la gente humilde. Entonces hay una suerte de transferencia de ingresos del Estado a los especuladores, y la gente humilde y pobre es el pato de la boda. Por lo tanto, creo que darle el poder a los intendentes, que tienen una gran cercanía con los negocios grandes y con los chicos también, con todo, porque aquí hay que defender al consumidor, que es el ciudadano, creo que es otra decisión política muy importante. Tenemos el azúcar, Luisa, subió el 9% en la cuarentena y el 50% desde diciembre, la leche el 10% en 15 días. Claro, por lo bueno, tanto, recién... creo que es una medida importante. Sí, recién hablábamos con el intendente general Rodríguez, donde hay allí una planta de la Serenísima, ¿no? Digamos, sí. un sector tan concentrado, lácteo, como el de la Serenísima, son muy pocas las empresas, y planteábamos esto, ¿no? Y él decía, bueno, claro, es intolerable en este momento, además donde la gente no puede salir a recorrer a buscar precios, así que tomaba con mucha responsabilidad, con mucho, digamos, responsabilidad, esto que marcaba el presidente de la Nación, la posibilidad de darles este poder de policía. Y respecto a lo que vos decías de este proyecto para cobrarle el impuesto a los que ingresaron dinero con el blanqueo, bueno, por supuesto que es muy, muy importante, Juan Carlos, porque está claro que allí se favorecieron las principales familias, entre ellas, estoy pensando en Paolo Roca, estoy pensando en el propio Mauricio Macri y su familia, que modificó una ley mediante un decreto para permitirle a su hermano blanquear, digamos, una cantidad de cosas tan inequitativas, de tanto privilegio, que están muy bien, y tengo entendido que el presidente obviamente le dio el beneplácito a Máximo Kirchner como para presentar ese proyecto, ¿no? La otra cuestión también que creo que es relevante en este momento y que va en sintonía con lo que dice el presidente de la Nación tiene que ver con esta decisión del ministro de Economía, obviamente el presidente de la Nación, de postergar hasta el 2021 pagos de la deuda, ¿no? Estoy hablando de intereses y capital de los títulos en dólares que se emitieron bajo la ley argentina. Habrá que ver qué es lo que se hace con aquellos emitidos bajo ley extranjera, pero por lo pronto también es decir, bueno, estos recursos no los vamos a usar ahora para cumplir con esos compromisos, los pateamos para adelante porque hay otras prioridades que tiene la Argentina, ¿no? Sí. A ver, sobre las cosas que vos planteás. Primero, efectivamente, sobre el tema eventual del impuesto a los blanqueadores, el presidente de la Nación en una nota con Horacio Verbisky le dio el respaldo absoluto a Máximo Kirchner para que avance en esta iniciativa parlamentaria. Así que, efectivamente, hay una decisión política. Acerca del vencimiento que fue renovado, lo que efectivamente, lo central es lo que vos planteás, que es la decisión política de no pagar. En una situación normal, cuando hay vencimiento de este tipo, el Estado emite un nuevo bono, recauda una plata similar a la que tiene que afrontar y entonces cancela el bono que vence con un nuevo bono que hay gente que lo compra, empresas que lo compran y se renueva. Como aquí no hay posibilidades de armar un nuevo bono porque no hay posibilidad de préstamos, entonces toma la decisión política de lisa y llanamente lo que se llama ahora reperfilar, que es lo que antes más vulgarmente se llamaba renovación. Así que renovación de la deuda, ¿no? Así que creo que muestra también una determinación del gobierno de no asignar recursos para este tipo de cosas. Y bueno, está en ciernes la negociación con el Fondo Monetario y con los bonistas. Para terminar, quiero volver a una cuestión, que es la de los municipios. ¿Sabes por qué, Luisa? Porque más allá de este tema de la facultad del control de precios, creo que lo que se está haciendo es una modificación del sistema político, dándole más poder a los municipios, ¿no es cierto? No es solo que los municipios van a controlar y fiscalizar los precios, sino que están adquiriendo un poder político y una convocatoria a la participación social y ciudadana muy, pero muy fuerte. Están colaborando con los bancos en las colas para el pago de jubilados. Limpian cajeros automáticos, desinfectan, preparan hoteles y clubes. O sea, hay un poder comunitario que crece. Y con esta facultad creo que le da un poder de policía, como señalabas vos, muy fuerte. O sea, hay un cambio democrático, ¿no? Sí, coincido con esa mirada, Juan Carlos. Es así y bienvenido, por supuesto, esa transformación, porque implican más democracia y obviamente son las primeras caras donde la gente irá a golpear si ve que no se cumplen con esos compromisos. Así que nos parece que es muy, muy importante ese cambio y habrá que ver a futuro después cómo opera. Bueno, nos estamos reencontrando en una semana, ¿te parece?